Porque yo no tengo plata y la mano está muy mala. Porque yo no tengo plata y la mano está muy mala. La mano dura, porque queda embarazada desde el día en que...